voltar. Doña Calaca Flaca la invitaron a bailar. Como le faltaba un hueso, saltaba para bailar. A Doña Calaca Flaca la llevaron a peinar. Como no tenía cabello, la tuvieron que llevaron a nadar. Como no tenía barriga, sufría para flotar.